para Maurito Sarmiento, mi amigo Piñón. Vamos, vamos, vamos. Marcelito Quintano, vamos, flaco. Para el flaco Vera. Vamos, epa, están desplumando un águila, Marcelito Quintero. Seguimos entonces. Ahí, vamos DJ George, la gente carpita. Vamos ropa al vecino, para Roquiñone, che. Niñito, niñito Dios, niñito Dios. Los niños pobres también tienen corazón. Vamos, hey. Niñito Dios, los niños pobres también tienen corazón. Niñito Dios, los niños pobres también tienen ilusión. Ellos esperan un regalito, aunque no tengan un arbolito. Ellos pidieron un juguetito, con un poquito así de amor. Niñito Dios, los niños pobres también tienen corazón. Niñito Dios, los niños pobres necesitan protección. Sienten y piensan como otros niños, no son culpables de su destino. Conservan sano el corazoncito, aunque es humilde su condición. ¡Vamos todos a ver! Niñito Dios, trae una bolsa llena de amor, y a los mayores repárteles, para que empiecen a comprender. Reparte un poco de humanidad, que los mayores lleguen a ver que al niño pobre deben querer. Vamos, vamos, para Ricky Ferreira. Vamos, Marcelito. Para Marcelito pasa ahí para Celi. Niñito Dios, los niños pobres también tienen corazón. Niñito Dios, los niños pobres también tienen ilusión. No hay que tratar mal o perseguirlos, del creador son también sus hijos. Como cualquier ellos han nacido, alguna madre vida les dio. Niñito Dios, los niños pobres también tienen corazón. Niñito Dios, los niños pobres necesitan protección. Y necesitan nuestro cariño, no hay que tratarlos como enemigos. Los hombres llevan adentro a un niño, misero aquel que ya lo olvidó. ¡Vamos todos a ver! Niñito Dios, trae una bolsa llena de amor, y a los mayores repárteles, para que empiecen a comprender. Niñito Dios, reparte un poco de humanidad, los mayores lleguen a ver que al niño pobre deben querer. Niñito Dios, reparte un poco de caridad, esos que tienen todo de más, pongan un poco de voluntad. Niñito Dios, nuestra conciencia despierta ya, que hay niños que no tienen ni pan, padres ni amigos con quien contar. Niñito Dios, los niños pobres también tienen corazón. Bien. Para Cele, ahí para Cele Moreno, ahí para Marcelito Zárate, para Maurito Sarmiento, para Nati Gutiérrez, para Ricky Ferreira, ahí para Adri Vera, para Marcelito Pala, gente Parque República. Vamos ahí para Boquita Dulce.